reforma fiscal es necesaria para compensar los graves daños a nuestra economía, daños ocasionados de una crisis impuesta a partir del intento de golpe de Estado. ¿Qué estamos garantizando con estas medidas? Que las familias de Managua conserven el beneficio del subsidio del transporte urbano colectivo, conservar el beneficio de tarifas solidarias en el consumo de energía eléctrica que he otorgado al 85% de la población, garantizar los programas sociales de educación gratuita que este año tienen más de 1.900.000 estudiantes en todas las modalidades, la atención de salud gratuita y comunitaria que goza nuestra población, los más de 70.000 casos de tratamiento exitosos de mujeres con cáncer intrauterino que hubieran muerto de no ser atendidas, los miles de pacientes con atención oncológica que han salvado sus vidas, el desarrollo de las construcciones de carreteras en todo el país, la construcción de 19 hospitales, tanto primarios como de referencia regional y nacional, la merienda escolar a todos los estudiantes en las escuelas de todo el país, es decir, continuar con el combate a la pobreza y la lucha por la eliminación de la extrema pobreza. Todo esto lo garantizaremos a través de las siguientes medidas. Número 1, no se crea nuevo impuesto. Número 2, pasar del 1% al 2 y 3% el pago mínimo definitivo de las empresas más grandes. Esta medida persigue incrementar las retenciones mensuales a cuenta del impuesto sobre la renta que pagan las empresas más grandes de nuestro país, manteniendo el mismo anticipo de 1% a la micro y pequeña empresa y a la gran mayoría de las empresas medianas, incrementando al 2% a las empresas medianas de mayor renta y llevando el 3% de anticipo solo a las empresas consideradas como grandes contribuyentes, aproximadamente 400. Es importante destacar que se crea un mecanismo temporal que permite que las empresas a las que se les incrementa el anticipo reciban títulos de deuda que pueden vender en el mercado de valores cuando lo deseen. Número 3. Incremento del ISC, el Impuesto Selectivo de Consumo, a los productos de la industria fiscal. Se propone un incremento a productos tales como el cigarrillo y otros productos del tabaco, a las bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas y energizantes, y otras mercancías suntuarias, contaminantes o de muy bajo valor nutricional. Esta medida, además de proveer importantes recursos a la recaudación, grava productos que son perjudiciales a la salud de nuestra población y la del medio ambiente. Número 4. Gravar con IVA algunos productos industrializados. Se grava con el IVA a algunos productos de consumo que pasan por proceso industrial. Sin embargo, es importante destacar que la gran mayoría de estos productos esenciales contenidos en la canasta básica se mantienen exentos de todo tributo con el fin de garantizar que nuestra población los continúe adquiriendo a precio accesible. Aquellos productos exentos al valor agregado son los siguientes: arroz, frijoles, azúcar, aceite, sal, carne, pollo, cerdo, tomate, cebolla, chiltoma, papas, banano maduro, plátano verde, tortilla, pan, pinolillo, gas butano en envase de 25 libras y luz eléctrica, consumo de hogar hasta 300 kW por hora. También el agua y el transporte. Como puede observarse, la gran mayoría de productos exentos son de primera necesidad y de consumo diario de nuestro pueblo, por lo que los mismos continuarán sin pagar IVA al comprarlos. Por otra parte, importante destacar que a todos los compradores de los bienes de consumo en los mercados populares del país no se les va a cobrar IVA ni ningún otro tipo de impuesto. El número 5 es que se incremente el impuesto a los casinos y las salas de juego. Esta actividad aportará más a la recaudación nacional. Los productos agropecuarios producidos en nuestro país son los principales bienes de nuestra canasta exportadora. Generan importantes divisas para nuestra economía y son la base del consumo doméstico y popular. Con el fin de promover y fomentar la producción nacional, la productividad y la competitividad de nuestro sector agropecuario ha decidido mantener esa protección especial para este sector, para beneficio de nuestro pueblo consumidor. Es necesario destacar nuevamente que en esta reforma no se están creando nuevos tributos o gravámenes especiales. Se considera que con la revisión, ajuste y actualización de los tributos existentes se logra el objetivo de canalizar recursos importantes para continuar desarrollando los programas y proyectos que permiten el acceso a un mejor nivel de bienestar para las familias nicaragüenses.